hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Una de cal y otra de arena, o una de arena y otra de cal, nunca sé muy bien cómo es esto, cuál es la buena y cuál es la mala, pero desde luego hoy nos ha tocado la mala. Después del partido del otro día ante el Valencia, que estábamos aquí bastante contentos y parecía que la cosa funcionaba, que el Cholo había encontrado un once y un estilo de juego y demás, pues hoy hemos empezado el partido de la misma manera, parecía que la cosa iba bien, no estábamos jugando brillantemente, pero dominando a un Depor que la verdad que tampoco ha hecho mucho, y hemos marcado ese gol, un buen gol de Thiago desde el borde del área. Otra vez más el partido de hoy con los dos mejores siendo probablemente lo mismo que la semana pasada, Thiago y Carrasco, y jugando relativamente bien, ¿no? Llevando peligro, creando ocasiones, sin dejar que nos quedasen ocasiones. Y ha sido marcar el 1-0, creo que ha sido en el minuto 30 y algo, ¿no? O sea, quedaba un poco. Después del 1-0 hemos intentado un poco más. Hemos tenido un tiro al palo y demás. No ha llegado el segundo gol. Y ahí se ha quedado el partido. Hemos ido al descanso. Hemos salido de la caseta. Y resulta que, bueno, pues no sé, que parecía que el 1-0 nos conformábamos con ese resultado. Hemos dejado que el Depor empezase a atacar, que es lo normal, que intenten atacar, van perdiendo 1-0 en casa, pero no solo eso, sino que nos hemos dejado a atacar y no hemos llevado peligro, y encima, y aquí esto es mi opinión personal, habrá gente que difiera además, pero yo creo que el Cholo hoy ha fallado totalmente con los cambios. Ha quitado, acabo de decir hace un momento que los dos mejores eran Carrasco y Thiago, y ha quitado a los dos. Y el equipo, en el momento primero, el primer cambio ha sido Carrasco. En el momento que Carrasco ha salido del equipo, hemos perdido verticalidad ya, pero directamente, porque además hoy Jackson estaba en su línea, o sea, que es una línea que no sé si se puede decir un pelín ascendente o bastante plana, no es negativo, pero bastante plana. Y Griezmann también en una línea bastante bastante plana. No, tampoco le llega mucho balones, pero no está Griezmann en estos dos últimos partidos, pues no han sido sus mejores partidos. Tampoco malos, pero no han sido sus mejores. Pero Carrasco está claro que estaba siendo el mejor. Y la semana pasada igual. Bueno, pues sale Carrasco, quita Carrasco del campo y el equipo pues ha perdido verticalidad. Y luego para arreglarlo encima vas y quitas a Thiago. Pues ya el equipo no solo ha perdido verticalidad, sino que ha perdido creación de juego, porque Thiago, ya lo dijimos el otro día, lleva unos cuantos partidos que nos está sorprendiendo a muchos, porque pensábamos que estaba ya en línea decadente y al revés, parece que está en línea ascendente. Es el que probablemente el jugador que más fútbol genera en el centro del campo ahora mismo. Y ha sido quitar esos dos jugadores y entonces ya darle más alas al Depor, que al final, por un error de Jiménez, que bueno, entendible, o sea, ha sido un error, pero bueno, no se le puede achacar todo a Jiménez, ¿no? La culpa es que nos hemos dejado atacar, nos hemos dejado que no vinieran. Nos han metido el empate y luego al final rezando casi que no hemos perdido, porque han tenido otro tiro al palo. Y nosotros, creo, no sé, es que en la segunda parte no recuerdo un tiro a portería. No recuerdo un tiro a puerta en la segunda parte. Y la verdad que muy, muy, muy descontento con el partido. Un punto dentro de lo malo, pero este partido era para ganarlo, lo teníamos ganado. Y nos lo hemos dejado perder nosotros mismos, no sé. La verdad que yo siempre digo que hay que aprender de los errores, pero de este error parece que no hemos aprendido. Vamos a hablar, perdón, he dado una charla un poco larga hoy, suelo hacer las introducciones más cortas, pero es que tenía que soltarlo. Hoy están con nosotros Chechu y Fernando. Chechu, ¿qué tal? Pues bueno, muy buenas. De nuevo una semana más contento de estar con todos vosotros, pero tengo una sensación de cabreo tremenda. Porque, como bien has hecho en esta introducción, Jorge, yo creo que hemos perdido una oportunidad de oro. Y con 0-1 no puedes tener una única oportunidad para dejar cerrado el partido. Yo creo que el Atlético, de hecho, el año pasado, en el mismo campo, tuvimos un accidente parecido, pero claro, ya íbamos 0-2 y no hubo posibilidad que nos llegasen a empatar el partido. Cierto es, bueno, por un lado también el gol ha metido el canterano Lucas, que es un canterano que jugó en el Atlético de Madrid C, en el desaparecido Atlético de Madrid C, del Depor, pero bueno, también es cierto que este Depor marcha mucho mejor en la tabla que el Deportivo del año pasado, pero aún así el Atlético de Madrid tiene equipo superior y vamos, hay ciertos jugadores al que evidentemente yo y normalmente soy muy, no soy muy crítico con el equipo y la verdad no sé muy bien por qué, yo no pretendo justificar las cosas, pero me parecía que las cosas estaban haciendo bien y hoy hemos dado un pasito para atrás. Hablando de pasito para atrás, lo de Jackson me recuerda un pasito para adelante y un pasito para atrás, o casi un pasito para adelante y dos para atrás, no sé, yo no tendrá que apretar más este jugador. Y luego también el caso de Gavi, hoy Thiago incluso ha marcado ya el gol, que era lo que le faltaba, y bueno, lo de Gavi tiene que apretar, tiene que hacer algo más, no sé, no me ha gustado nada el partido que ha realizado el bravo capitán. Y bueno, y dentro de lo malo, luego hay que ver el lado positivo, Virgencita, que me quede como estoy, porque al final de la última jugada ha temblado el misterio, madre mía. Hubiese sido clamoroso, ya me parece un botín bastante escaso en un campo como el de La Coruña, llevarte un punto si quieres aspirar a pelear el título, como para que encima habernos venido de vacío. Hubiese sido un palo tremendo. Yo creo que, aún así, incluso Cholo, al que evidentemente también comete errores, pues ha cometido uno y muy grande. Y bueno, ya aprovecho la ocasión para mandar un mensaje de ánimo, ¿no?, a la familia del Pechuga San Román y al propio San Román. Hay que recordar que el eterno suplente, ¿no?, todo corazón, gran atlético, entrenador del equipo de veteranos, bueno, increíble, es el atlético entre los atléticos, ha sufrido un infarto y está ingresado en el hospital de la Princesa, así que ya tuvo que superar hace poco tiempo un ictus. Vamos a ver si este penalti lo sabe parar, que seguro que sí, así que mucho ánimo para toda su familia, en extensión toda la familia atlética. Y bueno, vamos a ver si este partido lo compensamos con ese triunfo que he obligado en tierras kazajas. A ver, ya se verá, pero sí, la verdad que yo creo que todos decepcionados. En fin, Fernando, cuéntanos. Pues aquí estamos un día más con todos los atléticos y atléticas. Y hoy ha pasado lo que pudo pasar otros días. Como a veces solo se mira el resultado, hoy parece que es una catástrofe, pero hay otros días que hemos hecho este partido y hemos ganado 0-1, 1-2 y ha parecido que hemos hecho la quinta esencia. La diferencia es que hoy hemos empatado. Cuando se juega solo en cuestión del resultado, es lo que tiene. Si hacemos una primera parte sensacional con un 0-1, que podía haber sido un 0-2 o incluso un 0-3, y empieza la segunda y empezamos a hacer el garrulo y echarnos atrás y cambios defensivos. Damos vida a un Deportivo que lo teníamos totalmente controlado, que en la primera parte no había hecho absolutamente nada, y Dios sabe por qué el equipo cambia de forma radical. Un cambio que no tiene lógica, porque no es que el Depor yo creo que haya mejorado, sino que simplemente es que nosotros nos hemos echado atrás por miedo. Miedo, precaución, se puede poner en mi calificativo. Lo que está claro es que la primera parte se está muy bien y la segunda parte muy mal. Lo que ha pasado en el descanso solo lo saben los que estaban allí. Por lo tanto, muy decepcionado con la segunda parte, y volvemos a las andadas de partidos anteriores. Lo de Valencia ha sido un espejismo. Bueno, yo no diría tanto como un espejismo. Yo creo que lo de Valencia se ha continuado en el primer tiempo. Lo que pasa es que hemos sido nosotros mismos los que, sí, pero los eso, que nos que hemos el espejismo, dejado. El espejismo ha durado un rato, pero ¿por qué no jugamos todo el partido así? Es que es lo que no entiendo, no me entra en la cabeza. Sí, es que, pero además es lo que he comentado antes, que no es la primera vez que nos pasa. No, lo que no, yo creo que teníamos que haber aprendido en esta liga, bueno, ahora mismo en el fútbol moderno, en el fútbol que se juega, con un 1-0 no te puedes echar atrás y quedarte contento con eso, porque te lo remontan. porque hoy nos han empatado, pero nos pueden remontar. El Barcelona nos remontó en casa con un 1-0. Coño, no puedes jugar un 1-0 y echarte atrás. Es un resultado muy corto. Te diría incluso que con un 2-0 tienes que seguir intentando conseguir más. Pero si te conformas con un 1-0, lo que te puede pasar es esto. Y además, es que se veía venir. Te van a empatar cuando te quede poco tiempo para reaccionar, y más con los cambios que estamos haciendo, que estamos quitando gente de arriba, estamos haciendo cambios. Sí, ha entrado Correa, pero... Los cambios han sido todo. El primero de Correa por Griezmann, digo, por Carrasco. Quitas a prácticamente el mejor del equipo y sacas a otro bueno. Pero no es el mismo jugador. Pierdes al mejor que estaba jugando en ese momento. O sea, es un cambio era discutible. Luego, el cambio clave es el de Saúl. ¿Cómo puedes quitar a un delantero centro para sacar a un medio defensivo en vez de sacar a otro delantero? Ahí ya el equipo se echa para atrás, te reculas y te meten el empate. Y luego ya a última hora, claro, te meten el gol, ya recurres a Torres y quitas a Thiago. Claro, con 10 minutos. El cambio que tenías que hacerlo antes, lo haces al revés ahora. Mm. Cuando ya vas a dar remolque y luego Gavi juega todo el partido. O sea, que son cosas... Sí, yo nunca, de podemos no, quitar, nunca podemos no, quitar pues, un defensa. En vez de haber quitado a Thiago, quita un defensa y juega con 3, a ver si metemos otro gol. Pero lo de Gavi, que juega todos los partidos, yo creo que será de los que más minutos lleva, ¿no? Probablemente. Es que, a ver, cuando el Cholo acierta con los cambios, y ha habido veces, además últimamente, ¿no? Que ha hecho cambios que han funcionado, que han metido los cambios y lo hemos dicho y se lo hemos reconocido. Sí, mete los cambios, el equipo cambia, ganas. Perfecto. Ahora, hoy has hecho los cambios y la has cagado. Y no sé, porque todavía no sé si ha salido todavía la rueda de prensa, pero habría que ver qué declara, porque tendría que decir que esto es culpa suya. O sea, sí, vale que el equipo se ha echado atrás, pero si el equipo se echa atrás y tú vas y metes cambios para, digamos, para ayudar a ello, pues ya no te cuento. O sea, es que no sé, me parece todo muy, no sé... No voy a decir de cagón, ¿no? Porque no es de cagón, pero, coño, vas ganando 1-0, intenta algo más. Y además que éramos superiores. Es que la cuestión es que éramos superiores. Nos han marcado, como nos marcó el otro día de Valencia, por errores nuestros. O sea, porque les hemos dejado venir. No le dejes, coño. Sigue presionando. Además, el error de Jiménez nos pasa ese error... Por confiarnos, porque era como que, bueno, vamos 1-0 y esto no nos van a marcar nunca. Coño, pues es que todos los equipos juegan al fútbol, mejor o peor, pero todos juegan. Es que me veo ahora que nos vamos a Kazajistán el esta semana, y como salgamos con esta misma también de va, aquí metemos un gol y ya está, esto nos ganan. Jorge, ya tenemos aquí rueda de prensa Simeone, primeras manifestaciones. Dice, me voy con la sensación buena del equipo, de un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo en el que nos refugiamos demasiado. O sea, reconoce que luego dice que lamentó que tras el descanso el equipo hubiera dejado de hacer lo bien que lo había hecho en el primer tiempo, pero no explica por qué dejó de hacerlo. Y luego disculpa a Jiménez porque dice que es una jugada aislada, lo típico de Talleres del fútbol. Y termina diciendo que en el segundo tiempo el equipo no tuvo la pelota, no creó ocasiones, no presionó alto. O sea, que reconoce que el segundo tiempo el equipo cambió para mal. Y luego vuelve a terminar diciendo que el equipo se va con una sensación extraordinaria del primer tiempo. O sea, que está claro que Simeone piensa como nosotros, dos partes totalmente diferenciadas. Sí, también dice que con Correa quería pasar a un 4-3-3, pero yo es que creo que En jugada de ataque ya estábamos haciendo un 4-3-3, o sea, con Carrasco, que es una cosa que vi el otro día y que me gusta. O sea, es cuando no tenemos el balón es un 4-4-2, ¿no? Pero cuando tenemos el balón es un 4-3-3, porque Carrasco no juega de interior, Carrasco sube arriba. Es más, ha habido varias jugadas en las que era el jugador más adelantado, ¿no? Él recibía al borde del área. Entonces, no sé, bueno, con Correa, la verdad que el cambio no lo entendí mucho, pero bueno, Correa, quieras que no, es un jugador de ataque, ¿no? Pero ya el segundo cambio con de Thiago, no sé si era para darle descanso, porque igual ha pedido descanso. De los cambios no ha dicho nada. No, es que no ha dicho nada, pero... Bueno, sí, ha dicho eso, que quería que con Correa fresco quería pasar a un 4-3-3. Sí, pero de los otros cambios no. No, los otros. Yo reivindico... A lo mejor no lo han preguntado, vamos. Yo reivindico ya que va siendo ahora, no solo se merece... jugar el partido de Copa, que lo va a jugar, reivindico ya el papel de Tomás, que es, al final se va, de fresco se va, que está, se va a quedar helado o congelado. Yo creo que hoy en el segundo tiempo con Tomás nos matamos el partido. Claro, lo que decimos siempre, ¿no? Que a toro pasado es más fácil hablar, pero es que Tomás es un miembro más de la plantilla. Bueno, y aunque creo... para enero dicen que está ya hecho con el Getafe, ¿no? Bueno, pero eso no quita... Sí, que lo tengas que usar. Si lo tienes que usar y tienes que dar oxígeno, y lo puedes... Hoy, en lugar de Gaby, en la segunda parte sobre todo, ¡buh! Es que es fácil... Cambio yo creo que hubiese sido más hubiese sido Saúl por Gaby, no Saúl por Thiago, ¿no? Pues Saúl por Gaby. Es que Thiago estaba haciendo un partidazo. Yo, Thiago, en la primera parte, de lo mejor que le he visto, mejor incluso que el otro día contra Valencia. Thiago estaba repartiendo, no ya por el gol, que el gol bien merecido, pero estaba robando balones y creando. O sea, estaba, si os fijáis en su posición, estaba jugando de repartiendo juego, estaba jugando muy adelantado. Era Gaby el que jugaba casi por detrás de él. Bueno, no Gaby, sino que él cubría toda esa zona, ¿no? Cubría la parte defensiva y la parte atacante y repartiendo balones izquierda, derecha, adelante. O sea, Thiago está en un momento increíble. Y no sé si es que la ha querido reservar, pero el que está claro, para mí, Jackson, bueno, luego hablamos del tema Jackson y del tema delanteros, porque ahí tenemos también. Pero yo creo que otro jugador... Ya hemos hablado de Gaby, pero otro jugador que tampoco ha estado los últimos dos partidos muy bien, Griezmann. Ha sido Griezmann, que también, oye, pues estará físicamente, viene de jugar con la selección y demás, igual está cansado. Oye, pues yo no sé si está cansado, pero es que prácticamente no toca el balón. Claro. Ya es que la haga bien o mal, es que... El cambio para mí, ese primer cambio era Correa por Griezmann, pero no Correa por Carrasco. Pero bueno, oye, cada uno interpretará los cambios como quiera, pero lo que está claro... es que no han funcionado los cambios. No ha habido... los cambios... no. Si me dices, hacemos los cambios y se queda el equipo como está, bueno, o hacemos los cambios y el equipo mejora, mejor. Pero hacemos los cambios y el equipo va peor, para mí eso es que no ha funcionado. Y hoy no han funcionado. Y y si queréis hablamos del tema del delantero, porque mira, a Jackson... Sí. Yo no voy a culpar a Jackson de que no esté haciéndolo todo lo bien que se espera. Porque yo creo... que sí, en parte no está acoplado, no está, se le ve un poco desconectado y tal, pero el problema que tenemos es que tenemos tantos jugadores ahí arriba y tenemos esa titularidad por escrito de Griezmann, ¿no? Griezmann tiene que jugar todo, 90 minutos sí o sí, que el otro delantero es el que siempre acaba cambiado. Entonces, nuestro delantero centro, estoy intentando recordar un partido esta temporada en el que el delantero centro haya jugado 90 minutos. Y no recuerdo ninguno, ya sea Torres, ya sea Jackson. Yo de memoria... No. Ninguno. Yo no recuerdo. Y Torres ya está hecho al grupo, más o menos. Bueno, y entiende a los compañeros. Pero un jugador como Jackson, si lo que necesita es acoplarse, lo que necesita es minutos. Y yo creo que Jackson, dándole dos o tres partidos seguidos, 90 minutos, que lo haga mejor o peor, pero de dar los partidos... Y, hombre, siempre y cuando el resultado no sea, ¿no? Pero darle esa confianza de te voy a dar... unos partidos y vas a jugar 90 minutos todos los partidos. Y ahí es cuando el jugador puede coger confianza, puede entenderse con los compañeros. Pero si el jugador está... Lo hablamos hace poco con el tema Oliver, muy parecido. Si el jugador está jugando pendiente de cuándo le van a cambiar, no va a tener confianza. Y es un jugador que yo le veo sin confianza. Antes, a micro cerrado, en otras conversaciones, lo comparábamos con Mandzukic, ¿no? Como decíamos, bueno, con Mandzukic a lo mejor Mandzukic peleaba más. Pero hay que recordar que Mandzukic jugaba todo. La diferencia de Mandzukic con Jackson es que Jackson no juega todo. Y a lo mejor juega todo y nos demuestra que no vale. Pero por lo menos dale la oportunidad y que nos diga, vale, pues no vale. Pero yo ahora no puedo criticar a Jackson porque no he visto al Jackson Martínez que tenemos que ver porque ya, no está jugando. Pero ahí, Jorge, yo tengo que decir que los minutos que tenga tiene que ser al máximo de profesional y entregarse y demostrar calidad. Yo eso no se lo achaco ahora, se lo achacaba al principio. Yo le digo, al principio sí que le veía un poco indolente y demás. Es que, ahora le veo que lo intenta, pero es que no se entiende. O sea, le falta, no claro, está compenetrado con los jugadores, con los otros jugadores. No es por ganas, sí. Yo le veo ganas, pero no hay conexión. No hay para los que jugáis al FIFA no hay química. No sé, claro, es que es un jugador como muy, no sé, es que está en el campo, pero hay veces que ni te das cuenta. Sí, sí. Está por ahí, coge algún balón, pero tú, ¿os acordáis alguna pared, algún regate, algo que ha haga? Ha hecho algunas cosas y ha tenido un tiro ahí, un par de tiros. No sé. Sí, sí. Está eso, como, no sé si es su forma de jugar. No está en la dinámica, yo creo. Apática, no sé. Yo es que como no lo he visto antes mucho, no sé cómo jugaba, si era de ese estilo tan de participar poco o... Pero es que aquí se le ve poco participativo. No sé, yo creo que el problema sí. Es eso, que tenemos muchos jugadores ahí. Yo le veo, no sé, yo sigo viéndole, a lo mejor lo intenta un poco más, pero no sé, a lo mejor ese es el problema, pero luego es que también, si luego nos quedamos sin uno de los dos, luego decimos que no tenemos relevos y falla, es que es complicado esto del fútbol, ¿no? Yo también, pero al final se van a cargar a los dos. Claro, es que es ahora, eso, no juega ni el uno ni el otro, pero claro, son los que siempre cambian. Claro. Eso digo, ¿por qué no cambias a Griezmann cuando no está bien? Claro, y ¿por qué no pueden jugar juntos Torres y Jackson y lo intentamos a ver qué pasa? Claro. Porque peor que la segunda parte, yo creo que no. Claro. Y luego, por otra parte, yo creo que no se me puede tildar de oportunista en los últimos programas y las últimas grabaciones he dicho que echaba de menos la jerarquía de Miranda. Hoy se le nota la juventud. Desde luego yo no le achaco el fallo porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero a Miranda, ya no solo por el fallo, por la jerarquía que impone, por los goles a balón parado, por mil historias, yo lo estoy echando muchísimo, muchísimo de menos, pero muchísimo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Y sabéis a otro que se le echa de menos? Don Raúl García. Bueno, sí, ese, evidentemente, García. Es una cosa que él decidió irse porque para... Los cambios de hoy, sale Raúl García, y aunque te equivoques de quitar a otro, si es que Raúl García lo hace bien, que es que siempre cumple. Bueno. Y ahí fue un fallo muy grave de dejarse ir a Raúl García. Bueno, sí, pero lo dijimos cuando se fue. Sí, pero Raúl García también ha tenido partidos en los que ha salido y no ha hecho nada. Ha tenido partidos tontos, sí, pero como todos. Pero es un jugador que por lo menos el tío siempre se dejaba el alma. Es que algunos me están ya empezando a... Sí, pero a lo mejor hoy jugando Raúl García, hoy estando Raúl García, igual tampoco jugaba, ¿me entiendes? A eso me refiero, que yo creo que los cambios han estado mal. El planteamiento de la segunda parte ha estado mal. Y entonces... Da igual quiénes pongas, ¿no? Si lo que vas a hacer es regular al equipo y quitar creación, es que lo que más me fastidia de todo esto es que el equipo, lo que ha adolecido últimamente era creación de juego. Y parecía que ahora, con la entrada de Carrasco y con el buen momento de Thiago, estábamos haciendo eso, estábamos creando juego. Porque Carrasco, ya lo dije el otro día, nos da velocidad, pero nos da también esa... Nos libera, o sea, podemos hacer juego porque es un jugador... que se mueve muy bien, primero está en la banda derecha, que tampoco lo entiendo muy bien, porque le empieza siempre en la banda derecha y luego se pasa a la izquierda, pero es un jugador, ya lo he dicho, otras características, pero para mí nos ofrece muchas de las cosas que nos ofrecía Arda, que es ese desahogar el juego, le das el balón a él y sabes que podemos hacer algo y a partir de ahí puede salir algo de juego, ¿no? Y con Thiago, en el buen momento en el que está... Coño, y quitas a esos dos, pues me da igual a quien pongas, a no ser que pongas a alguien que haga lo mismo, y no tenemos ahora mismo nadie. El único jugador que tenemos que podría hacer algo parecido, yo creo, es Oliver, pero Oliver no ha jugado. Entonces, no, o sea, hubiese estado Miranda, hubiese estado Raúl García, yo creo que hubiésemos visto más o menos lo mismo, porque ha sido el recular, el echarnos atrás. Primero, no sé si ha sido por parte de los jugadores o del entrenador, porque ha sido al salir. Pienso que ha sido por parte del Cholo, porque ha sido al entrar. Los jugadores no pasará más veces. Claro, no, lo digo porque después de meter el 1-0 hemos seguido atacando y ha sido el descanso, que es cuando das la charla táctica y hemos salido a descansar, a defender. Para mí, ahí, sin saberlo, pero. Pienso que ha sido el Cholo el que ha tomado esa decisión. Sí. Entonces, no creo que el equipo. No, el equipo, él solo no hace eso. Y si lo hace, ahí está el propio Cholo para corregirlo. porque a mí me gustan mucho, ¿no?, los entrenadores y sobre todo los hay que no los han sido, jugadores de élite de nivel, y a mí me gustan mucho los jugadores que saben, ¿no?, lo que es estar ahí. Ahí tiene a el propio Cholo y el Mono Burgos. Y entonces, si es una tendencia del equipo salir relajado, pues ahí está, para dar una voz o hacer un cambio. Evidentemente, hoy el cambio efectivamente era Saúl por Gaby. Y si el equipo se echa atrás, si no tenemos creación, si vemos que no llegan las ocasiones, si ves que con 0-1 cada vez vas para atrás y vas para atrás y vas para atrás, pues tiene que llegar un momento el entrenador que dé un golpe en la mesa y mover fichas e irse arriba, ¿no? Porque evidentemente es que es de manual de fútbol. Ya juegues con un desahuciado que tiene 0 puntos. Si perdonas, es que lo puedes pagar. Y es lo que ha pasado y casi lo pagamos todavía con sangre. Porque al final no hemos perdido el punto de milagro. Y ya, pues, vamos. El larguero es, ¿no?, que ha tirado. Sí, efectivamente. Fajir, sí, ha repelido el larguero. Y ya estaría célebre que nos hubiésemos venido con una derrota después de la primera parte que hemos hecho. O sea, los partidos, y vengo yo reclamándolo, y siempre soy muy condescendiente, pero yo esto sí que lo vengo reclamando desde la pretemporada. Los partidos hay que cerrarlos. El 0-1 no te sirve para nada en un partido fuera de casa. Hay que cerrarlos, porque sobre todo encima el equipo contrario va a estar espoleado por el público, y efectivamente pues ha pasado lo que ha pasado. Yo sí, mi consuelo es que nos sirva de una vez de lección, ¿no? Que cuando nos adelantemos, porque este equipo empieza a dar señales. El año pasado nos pasó muchas veces. Es que sería preocupante, porque este equipo empieza a dar señales preocupantes de no sé cómo lo explicaría, qué palabra podría encontrar, de cuando se adelanta, se conforma. Conformismo. Y cuando se le adelantan, no es capaz. Y cuando se le adelantan, como pasó en Villarreal, no suele tener capacidad de reacción. Entonces, eso para mí es preocupante. Quiero decir, yo creo que, no sé si es un tema mental, yo creo que es más bien de actitud, efectivamente, de conformismo, y que el entrenador, y si tiene que quitar a Griezmann, por muy vaca sagrada que sea, se le quita. Que, a ver, todo el mundo es necesario, pero nada imprescindible en ningún tipo de trabajo ni de nada en la vida, y menos y por supuesto en el fútbol tampoco. Así que si hay que quitar a Griezmann, al mismísimo Griezmann se le quita. ¿Cuántos? Si es que lo más importante del Atlético son los colores. Nadie es imprescindible en este Atlético. Y si Griezmann hoy está gris, pues se le quita y ya está, y se le da paso a otros que a lo mejor no tiene ese talento, esa calidad, pero a lo mejor nos da un gol que nos premia con el 0-2, porque hoy con el 0-2 el Depor arroja la... yo estoy segurísimo que si no arrojo la toalla es porque efectivamente con el 0-1 pues se han agarrado un clavo ardiendo y les ha salido. Es decir, han dicho, bueno, la primera parte no hemos llegado, no hemos creado peligro, pero tenemos un 0-1, pues mira, vamos a ir a por ello. Y al final casi se llevan hasta los 3 puntos. Ay, madre mía, yo creo que es para hacérselo ver, y por supuesto que nos iba una elección de una vez por todas, claro. Y por supuesto, pero es que eso ya lo hemos dicho otras veces. De elección, eso, la elección ya la teníamos que tener aprendida. El día de Noeta se hizo lo mismo. El día de Noeta es un calco de hoy. Sí. La diferencia es que ese día se ganó. Parece que cuando se gana todo va bien. Pero ese día se jugó con fuego. El día del Barça. Que nos refugiamos en que era el Barça, pero empezamos ganando. Disminuido. Eso, es que empieza ganando, vete a por más. No. Bueno, pero ahí con Messi, que Messi también, y el otro metió el golazo, en fin. Pero la base es la misma. No puedes meter un gol y echarte atrás. No, sea claro, quien sea el rival. Claro, sea quien sea. Hay que ir yo a no por sé el qué os segundo. Parece a vosotros, pero a mí, el año que ganamos la Liga, yo no veía al equipo hacer esto. No. Muchas veces. Lo que pasaba es que metías un gol y veías que a lo mejor con ese gol estábamos contentos, no te echabas atrás, pero tampoco ibas adelante a lo loco, ¿no? O sea, pero controlabas, pero porque tenías el partido controlado, pero no te echabas atrás. Pero es que hoy ha sido echarte atrás, o sea, No, yo no recuerdo un partido en el que en eso, en el que quites a tu delantero centro y metas a un medio centro, ¿no? No sé, hace mucho tiempo que no recuerdo partidos en a esta lo mejor temporada. Hay alguno que lo hicimos, pero la sensación era que el equipo no se echaba atrás. Era una sensación de a lo mejor que se defendían un poco más, pero siempre intentaban meter otro gol. Es que ahora parece que se renuncia a atacar. Es que en la segunda parte, yo no es que tiros, jugadas. Bueno. ¿Algún córner, alguna falta, algún? Yo no recuerdo nada. No. Mientras estamos, voy a dar el comentario de nuestro sexto colaborador, que todavía no ha aparecido por el programa, pero parece que está siempre por aquí, ¿no? Que es Néstor, que siempre nos manda sus comentarios. Que Néstor nos cuenta, nos dice: buenas noches, esto de hoy nos pasa por cagones. No se puede jugar así ante un Depor. Gran primera parte, pero después del gol, lo de siempre. Esto habrá días que nos pase y otros no. Después del primero, se marca el segundo, no se juega el empate. Movilidad arriba, nula. Y bueno, el fallo de Jiménez era de esperar algún día, arriesga mucho. Me enfada más el escaso fútbol que esa cagada. Aupa Atleti. Bueno, por lo que es que estamos todos más o menos igual. Yo no creo que haya nadie que no coincida, ¿no? Hay una línea común, ¿eh? No puede ser. Conformismo, no sé qué palabra se puede usar, claro, pero... Es que lo que digo, el día del Barça, por ejemplo, pues la excusa ahora es el Barça. Bueno, ya ha venido Messi, bueno. Y el día de la Real, bueno, pues se acabó ganando, pero creo que en el podcast fuimos bastante críticos. El otro día parecía que las cosas iban bien en Valencia y hoy van bien hasta el descanso. No lo cambies. O sea, yo estaba contento porque parecía que por fin repetíamos 11. Sabíamos a lo que queríamos jugar. El Cholo ha encontrado el 11, ha encontrado el juego. Coño, pues si está funcionando, si quieres hacer cambios, haz cambios, pero haz cambios para seguir haciendo lo mismo. Pero no hagas cambios para cambiar. O sea, ya lo has encontrado, ya lo tenemos, quédate con ello. No intentes algo más, porque además si lo que intentas es algo más, es algo más para conservar, pues lo único que te puede pasar es eso. O sea, es como lo que siempre debatimos Fernando y yo, esto de que si juegas para ser tercero, como mucho vas a ser tercero, ¿no? Pero nunca vas a ser primero. O si juegas para ser segundo, tienes que jugar para ser primero, para poderte darte opciones a ello, ¿no? Y si te pones tú mismo un límite, pues lo único que te puede pasar es que vayas a peor, pero no vas a ir a mejor. Porque ya una vez que llegues a ese límite, entonces si te con el 1-0 te conformas, lo único que puedes sacar es un 1-0 o que te empaten o que pierdas. Lo bueno de hoy, claro. Yo creo que en la rueda de prensa de Simeone, yo creo que ya la segunda parte él se ha visto algo que no funciona. Yo creo que va a cambiar en el concepto de ser más atrevido. Quiero pensar eso porque el día de la Real no lo dijo tan claro y yo creo que él ha visto un cambio muy radical del equipo. Y tiene que hacer algo, porque no puede ser que un equipo lo haga muy bien en la primera y muy mal en la segunda. Y el cambio no es porque el Depor haya hecho, yo qué sé. Ha sido más por culpa nuestra. No, está claro. Está claro, es que efectivamente el Depor ha hecho su partido, ha jugado lo que tenía que hacer. No olvidarse de que estaba solo un gol abajo, pero lo hemos dominado. El Depor ha sido un... Vamos a ver, ha sido un... No, es que no quiero faltarle al respeto, un sparring, no sé cómo decirlo, pero el partido lo dominó el Atlético. Pero claro, tienes que estar ahí, ¿no? Y si resulta que no le machacas, esto es... No sé, yo creo que se podría hacer un símil, ¿no?, con el boxeo. El típico combate donde estás machacando al rival, pero no le noqueas, ¿no? Le estás dando y le vas ganando a los puntos y le vas ganando a los puntos y ves que se acaban los asaltos, pero no le noqueas. Y en un ataque de lo que sea o en un descuido tuyo, te da una y para adelante, ¿no? Y ya está, no hay otra, ¿no? Y te ha mandado al suelo y te ha noqueado. Pues debemos... No sé, yo desde luego hay un partido muy importante que ya he oído por ahí que viene un partido de Gijón, ojo al partido del martes. Ojito, hombre. Ojito que sí, pero vamos a ver. No digo que claro, hay que jugarlo ese partido. Claro, sí, hay que jugarlo. Pero el problema es que si hacemos el cagón, pero no creo que hagamos el cagón con el Astana también ya. Pues el Galatasaray empató allí, cuidado. Sí, sí. Cuidado que el Galatasaray es de césped sintético. Lo que digo, ¿no? Si vamos como cuidado, el que vas confiado en la segunda parte, como la segunda parte de hoy. Podemos hasta perder. Claro. Podemos hasta perder. Hay que ir a ganar y a meter goles. No te vale con un 1-0, con un 0. No. Tienes que ir a meter goles. O sea, el fútbol es muy sencillo. Tienes que meter más goles que el contrario. Si te quedas en casa, claro, y si te quedas en tu campo y no atacas, no vas a meter goles nunca. Es muy sencillo. Que nadie olvide la importancia. Es que no nos vale el empate en el campo del Astana. Es que no nos vale el empate. Esto hay que recordarlo. Bueno, si queremos aspirar, ¿no?, a ya no solo a clasificarnos, sino a tener opciones de ser líderes de grupo. El otro día, por un lado, tuvimos la suerte, ¿no?, de que el Benfica sorprendentemente perdió, pero el Galatasaray se ha reenganchado. Y hay que ganar sí o sí. Y, por supuesto, si nos adelantamos en el marcador, que así debería ser, hay que meter el segundo y cerrar ese partido. Y ganarlo 0-2, 0-3 mínimo, pero sin sufrimientos. Vamos a ver, ¿no?, cómo viene y cómo influye esto, porque son muchísimos kilómetros también. 8 horas de avión significa que el viaje, vamos... A ver, Chechu, las chicas fueron a Rusia. Te perdían 0-2. Claro, efectivamente. Hicieron 80.000 horas. No son profesionales. Y se lo curraron. Correcto. O sea, que excusitas estos que vayan allí y que ganen. Hoy te tengo que hacer la razón. Jueguen en césped, en arena o en nieve o a donde quieran. O donde quieran. Tú sabes que siempre a veces soy muy condescendiente y tiendo a debatir contigo, pero en este caso es que te doy absolutamente toda la razón. No tiene ninguna justificación. Y el único consuelo que podemos tener los atléticos es ese larguero que, vamos, que parece que es alguien de, no sé, el concepto. Ha tocado un jugador nuestro, ¿no? No ha sido, le ha tocado uno, sí, y se ha ido el larguero. Es que no lo he visto bien. Yo creo que no. Yo creo que ha sido directo el tiro del jugador del Coruña. ¿No lo ha desviado ninguno nosotros un poco? No, yo creo que no. Pero bueno, si es que me da igual. Tener que sufrir por un punto después de ir ganando, vamos, en un campo como Riazor, es tremendo. Es tremendo. Y bueno, y vuelvo a lo mismo. Nos llegamos a volver con la derrota y la cara de gilipollas que se nos queda, vamos, no quiero. Pues a lo mejor una derrota viene mejor para el futuro que un empate chapucero. Pues a lo mejor, o a lo mejor no, porque luego se gana en Kazajistán y parece que hemos ganado ya la Champions. Sí, vamos, no ganar en Kazajistán no, claro, nos va a dar mucho, vamos. Ya, es, pero quiero decir que si perdemos hoy, pero luego se gana en Kazajistán, parece como que se olvida la derrota de hoy, ¿no? Si hubiéramos perdido. Entonces, sí, si el problema no es ganar o perder, sino cómo haces el ganar, claro, o perder. Claro, cómo haces, claro, efectivamente. Es verdad, también se te puede ir un partido, te pones 0-2, mala suerte, no sé, mil cosas, te echan a uno, sí, claro. Pero en un partido como el de hoy, vamos, es que no hay justificación, no hay nada. El día del Valencia, por ejemplo, nos empatan y no puedes criticar nada al equipo, porque hubiera sido algo pues extraño, sí, que te hubieran empatado, pero hoy sí, porque es que sí, si haces un primer tiempo tan bueno y uno tan malo, es que yo no sé qué ha podido pasar en el descanso. ¿Les han echado alguna cosa en la bebida? No lo sé. Es que no, ha sido un cambio radical, es que además desde digo, yo es que creo desde que ha sido el primer minuto de la segunda parte. Ha venido, yo creo que ha venido del Cholo. Yo no encuentro otra explicación que el Cholo ha querido que el equipo se echara hacia atrás. Porque es que no creo que el equipo por sí solo, o que tiene que venir por parte del entrenador. Es un poco, no sé, un poco preocupante porque ya digo, no es la primera vez. O sea, si fuera un partido aislado, pero es que nos ha pasado ya varias veces esta temporada. Y parece eso, que yo siempre lo digo y lo repito, que yo cuando se hace algo mal, quiero pensar que se hace, o sea, que se aprende de ello. Sobre todo, pues yo creo que tanto el Cholo como el Mono son dos personas que se fijan bastante en los detalles, se fijan bastante en lo que pasa y lo que hacen es usarlo para no cometer el mismo error. Sí. Pero parece que por algún motivo, pues sí que estamos cometiendo este error más de una vez esta temporada y. Pero a lo mejor el error es porque Simeone no confía de alguna manera en el equipo y los refugia atrás. Pues es que no lo sé, pero ¿por qué no vas a confiar en un equipo que te ha metido un gol? Pero es que tiene que haber un motivo, no creo que les diga, venga, vamos a echarnos atrás, porque sí, tiene que haber un motivo. ¿Por qué él hace eso, no? ¿Por qué lo hace? Él tiene que ver algo que nosotros no vemos, que le hace retroceder al equipo, no lo sé. O no confía en... Algo le tiene que pasar para tomar esta medida. Es lo que yo quisiera saber, pero es que como en las ruedas de prensa nunca les preguntan cosas interesantes, pues nunca sabemos por qué hacen las cosas. Las ruedas de prensa, la verdad es que también tenemos que tocarlo un día, porque son un tanto lamentables. Son una chorrada, ¿no? Directamente. Sí, yo no quería decir esa palabra, pero vale ya de eufemismos, y efectivamente, porque parece que se preguntan obviedades. No hay, la pregunta, ¿no? Oye, hombre, ¿qué tal el partido? La pregunta, ¿qué tal el partido? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué tal el partido? No, claro. ¿Estás, hombre, contento? Esas cosas que preguntas. ¿Estás contento? Sí, que no, analiza un poco, comenta los cambios, por qué el equipo, claro, ha variado la situación, por qué has hecho el cambio de Jason por Saúl, por qué luego rectificas, por qué se juega Griezmann. Es que mira todas las preguntas que nos salen a nosotros. Sí, seguro, Fernando, que no le han hecho ni una pregunta de estas. Yo creo que hay mucho miedo, ¿no? Porque todos estos periodistas que luego preguntan, luego son los, pues, que si están cubriendo los entrenamientos. Si tienen miedo, que se dediquen a otra cosa. Es complicado. Yo no quiero... Ya, claro, yo me acuerdo... Yo lo sé, que... Me acuerdo a Joaquín Caparrós... Si el que recuerdo a Joaquín Caparrós rompiendo una portada de Marca y luego pidiendo perdón por un titular muy agresivamente, no sé. También recuerdo como un ayudante de Mourinho encerró un periodista de Radio Marca y le tuvieron ahí atemorizado a Antón Meana. Entonces, a ver, yo no quiero decir que sin meterse con la capacidad de un entrenador para dirigir un equipo, se puede ser más claro. ¿Por qué has hecho este cambio? ¿Cuál es el motivo que te ha llevado a cambiar a este jugador por el otro? Yo creo que eso no es una pregunta que te vayan a matar por preguntar eso. Claro. O decirle por qué el equipo ha cambiado en la segunda parte. Claro. Nada, que tenemos que conseguir ese pase de prensa que teníamos antes, que lo perdimos, y mandar a Fernando a la rueda de prensa. Me van a echar al primer día. Me van a sacar a gorrazos. A la primera pregunta te echan. Fernando. Bueno, pero por lo menos la has hecho la pregunta una vez y ya sabemos eso, por qué no las haces, ¿no? Claro, yo creo que lo sabemos. Pasa con todos los... Yo es que veo otras ruedas de prensa de otros deportes y es diferente. Sí, son muy técnicas. En baloncesto se ven, son muy técnicas, ¿no? Son más técnicas. Yo he ido a la empresa de baloncesto que he cubierto al estudiante 2 o 3 años y todas las preguntas eran del partido. Sí, y además los entrenadores no se mosqueaban en absoluto, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que pregunté una vez a un entrenador, creo que era el del Barça, el Xavi Pascual este, que hizo un cambio mal en la última jugada y perdieron el partido, y el tío lo reconoció y dice, pues sí, no tenía que haber hecho ese cambio y por esta jugada hemos perdido. O sea, que una cosa natural. Que parece que en fútbol criticar a uno también, o pensar diferente es como un delito mundial. No pasa nada. Parece que estás un poco molestándole, ¿no? Como si fuese algo personal, y simplemente, pues nada, estás haciendo una pregunta técnica y se puede preguntar perfectamente al Cholo Simeone si se arrepiente y si no, quizá el cambio no hubiese sido el cambio, como hemos dicho aquí, ¿no? El cambio hubiese sido el de Saúl, o si no ha visto, que tampoco pasa nada. Igual que otras veces ha puesto por las nubes a Thiago o a otros jugadores, cuando uno lo hace flojito, yo creo que ni se tiene que enfadar el entrenador por decirlo, ni se tiene que enfadar el vestuario. Es decir, el Cholo puede decir, bueno, pues sí, pues hoy Gavi ha estado más flojito y no pasa nada. Es que nadie le va a pitar, ni le va a... Nadie duda de su entrega, de la entrega a los jugadores del Atlético de Madrid. Pero sí se puede decir el mal momento que atraviesa cada uno y no pasa nada. No pasa nada, nadie va a poner en duda ahora la predisposición de un jugador como Gavi, ¿no? Pero que está en un momento bajo de forma y que no da con la tecla, pues no pasa nada por decirlo, ¿no? Y decir, bueno, mira, me he equivocado y a lo mejor tenía que haber cambiado a Gavi y haber dado paso a Saúl, pues no pasa nada. Pero efectivamente parece... También se le puede preguntar, ¿por qué no se le puede preguntar un día qué pasa con Tomás y Lucas Hernández? Todavía no lo han hecho. Es una pregunta un poco lógica, decirle, oye, ¿qué pasa con estos dos jugadores que no cuentan nada? Claro. Algo pasará, ¿no? Que a lo mejor si no lo explica, pues ya no lo se lo preguntan más. Es que simplemente lo único que queremos la gente es información. O simplemente que diga que se van a seguir entrenando, pero que no cree que sí. Estén en disposición en este momento pues de entrar. Que diga lo que pues quiera, ya está. Pero que no se claro, entremos. Que diga algo. Claro, que diga algo. Porque, si lo peor es no decir nada, porque empezamos nosotros a crear historias que a lo mejor luego claro, estamos así. Claro, empezamos nosotros y luego empiezan los periodistas sensacionalistas y buscan mierda donde no la hay. Y acaba la cosa como acaba, ¿no? Y digo, no en este caso, sino en algunos otros clubes, ¿no? Así luego la cosa acaba como el Rosario de la Aurora. Efectivamente. Es una cosa de malditas del fútbol moderno, porque antes yo me acuerdo que el club era más... Sí. ¿No os acordáis que antes hacían hasta... cambiaban a un jugador y le entrevistaban en el momento? ¿En el campo? Sí, a pie de campo. Sí. Y al entrenador, hasta me acuerdo yo, en medio del partido. Hombre. Sí, con el los periodistas que estaban a pie de banda. Sí, señor. Eso es impensable. Ahora, si hay alguno, vamos, enseguida te mandan al segurata. ¿Qué haces? Bueno, sí, si me tiran el micrófono como hacen en baloncesto, en fútbol es imposible, pero bueno. Bueno, yo tengo que decir mi experiencia. Fernando, efectivamente, te doy la razón. Mira, yo es que es increíble. Te hablo del trofeo para un medio con el que colaboraba altruistamente, en el que ya no estoy. Estuvimos acreditado para el memorial este Jesús Gil en el partido de allí de Soria y bueno, yo le ponía el teléfono a los jugadores. Y ahí, mientras se solaban entre ellos, estamos hablando de un amistoso. Y ellos mismos, sobre todo algunos que me conocían, tipo Bernabé y tal, discúlpame, pero es que no puedo, no me deja el club, espérate a la zona mixta. Y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? En un amistoso, pero ¿cómo está perdiendo esto su naturalidad, su esencia, la cosa bonita del fútbol, ¿no? Porque al fin y al cabo... parece que están por encima del bien y del mal y los aficionados están como años luz, no se les puede tocar, no se les puede preguntar, no se les puede... Pero bueno, ¿esto qué es? Ahora, eso sí, el día que se le entregan los coches, y ya no lo digo por el eterno rival, sino también por los nuestros, el día que se le entregan los coches, salen en todas las televisiones, en todos los medios, porque claro, hay que hacer publicidad. O cuando hacen el anuncio de la cerveza esta. Efectivamente. Ahí hablan, pero que se la alargan todo. Claro, ahí sí. Bueno, hombre, yo creo que tiene que ser la cosa, efectivamente... Por ejemplo, lo vimos aquí hace unas semanas cuando estuvo la jugadora del Féminas. Es que da gusto ir a una jugadora así. Claro, si es que estoy seguro que si hablaran los jugadores de fútbol, hablarán así igual. Claro. Es que no están. Habló todo el rato de fútbol. No le hicimos ni una pregunta chorra. Y hablamos de fútbol magníficamente. Y tampoco es tan difícil eso. Claro, tener 10 minutos, un cuarto de hora que tuvimos aquí a Noé, 10 minutitos. No puede. Y no seguro que se lo pasó en ella hablando de fútbol tranquilamente. Efectivamente. Efectivamente. Es que no sé, a veces se complica en la vida, pero no lo vamos a cambiar, pero bueno. Yo creo que llegará un momento en el que no pueden poner tan lejos, ¿no?, al aficionado de los protagonistas del propio espectáculo. Y yo creo que falta tiempo, pero llegará un momento en que alguien se tiene que dar cuenta que hay que volver, ¿no? Es cierto, no hay que agobiar, es decir, vale, yo entiendo... que, por ejemplo, a la salida de un entrenamiento hay un varillo tremendo y tal, y que algún jugador pues pueda tener prisa y no tenga tiempo para firmar a 300 niños que a lo mejor un sábado por ahí. Pero eso se arreglaría, pues a lo mejor, teniendo un día a la semana que firme. Claro, ahí está. Pero si los alejas definitivamente... pues al final acaban los niños perdiendo hasta la afición, ¿no? A lo mejor si fuera más sencillo, pues tampoco habría 300 esperando para firmar. Si fuera más, más común, pues no sería como el Borges, ¿no? Yo me acuerdo que en los 80 iba al entrenamiento tranquilamente y te firmaban los autógrafos. Sí, y además hablabas con ellos. Yo me acuerdo de hablar con Tony, con Aguilera, con Kiko. Le decías, oye, Kiko, ponme aquí en el póster tal, con cariño para Fernando. Y te lo ponía tan tranquilamente. Era como una cosa normal, no sé. Sí, se ha querido profesionalizar el fútbol de tal manera que ya no es un deporte, ¿no? Es otra cosa. Y la verdad que es triste, pero yo no sé si va a ir a mejor o a peor. La verdad. En segunda este año creo que en la liga de segunda meten micrófonos, es que no creo que hacen como meten micrófonos en la charla del entrenador, están haciendo como algunas medidas no sé si luego las quieren aplicar a primera, pero hay alguna serie de medidas que están como abriendo el sistema. A lo mejor lo quieren hacer como prueba en segunda y si funciona lo meten a primera, ojalá. Puede ser. Bueno, nos hemos desviado. Nos metemos nosotros, nosotros ahí. De infiltrados, de infiltrados. Espilla paraguayo. Nos hemos desviado un poquito, Jorge, pero no puede llegar a los límites y permíteme que me extienda, no voy a tardar mucho, pero nos hemos llegado a los límites, que pasa lo que pasa, y que llegas al Cerro del Espino, al entrenador canario, estás viendo un partido del B y están jugando en el doble pivote, que lo hacen muy mal, porque no se compenetran, Benja y Pierre, y si tú le dices al entrenador, venga hombre, mister, quita ya Benja, si se lo dices dos veces, te envían a un seguridad, y no puede ser, ¿dónde vamos a llegar? Se sienten ofendidos, pero ¿esto qué es, por favor? Sí, tú le estás diciendo algo. Cuando iba al madrileño en los 80, que serán unas pitadas ahí, los típicos viejos ahí, ¡fuera al entrenador, no sé qué! No pasa nada. Y no ha pasado nada. Claro, no le quieres, tú no le vas a tirar una piedra, bueno, pero... ¿Sabéis que ahora, que no sé si era la FIFA o la UEFA, creo que era la FIFA, que estaban pensando poner un sistema para prohibir que se silbara o que se hicieran comentarios negativos de los aficionados en el fútbol? Digo, pero bueno. ¿Pero qué es? O sea, ¿no se puede silbar? No puedes quejarte, no, solo puedes ir ahí a animar. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero silbar es un clásico del fútbol. Pues estaban buscando cómo regular eso para que no pasara, digo. Sí. Pero vamos a ver, ¿que sirve pie del partido? ¿Qué? No, pues se supone como si tú silbas o tal, pues te echan del campo. Pues echan a todos. Sí. Es que efectivamente ese es el tema. Pero es lo que quieren hacer. Claro, entonces ¿quién sostiene? Entonces ¿quién como en el tenis, ¿no? Como en el tenis. Algo así. Tú vas ahí a animar. El que se queje, afuera, no puede venir. Esto es todo mentira. Es que quieren hacer eso del fútbol una mentira. Pero bueno. Un día hacemos un especial de esto y podríamos hacer con periodistas. Sí, sí. Que hablaran también ellos y que entre todos estaría además bien. Que viene muy bien. Habrá que esperar unos mesecillos para ver qué pasa con todo el tema este de FIFA, UEFA, Villar, Blatter y demás, porque por ahí va a haber cola. Y de ahí están tirando mucho del hilo y esto puede acabar muy mal. Pero bueno. Como el Rosario de la Aurora. Sí. Jorge, como el Rosario de la Aurora. Sí. Bueno, pero yo de lo que decía que nos hemos desviado del partido, que me parece muy bien, pero vamos a hacer un lo mejor y lo peor. Y ya así lo dejamos el partido sentenciado. Que ya nos lo han dejado bastante sentenciado, yo creo, el resultado. Pero vamos, Fernando, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor hoy. Pues lo mejor, otra vez, dos jugadores, Carrasco y Thiago, que curiosamente han sido sustituidos. Para mí ha sido de lo mejor. Y lo peor, la segunda parte, sin lugar a dudas, y que ha sido totalmente negativa. ¿Chechu? Sí, estoy un poco igual, ¿no? Para mí lo mejor, Thiago, y yo voy a poner a los cambios del Cholo, ¿no? Un poco el Cholo, ¿por qué no? Hoy un día puede ser lo menos bueno o lo peor. Para mí, gracias eternas, como digo siempre... Pero hoy ha sido de lo peorcito. Y meto al ajo en el mono, al mono Burgos, ¿eh? Porque siempre le pongo en lo bueno, nunca me olvido de él, de su trabajo. Pues hoy también, porque en el banquillo está para ver lo que nos está haciendo bien. Así que la dupla es ahí hoy de lo menos bueno. Sí, yo casi también. Lo mejor, sí, me quedo... Como ya he dicho, los jugadores que también los quiero destacar, Carrasco una vez más y Thiago... La primera parte, yo a lo mejor me quedo con la primera parte, en lo que no hemos sido brillantes, pero hemos sido superiores, hemos metido el gol, hemos tenido ocasiones. Y era, o sea, yo al irnos al descanso, en ningún momento me imaginaba, yo digo, y es más, cuando he visto en el segundo tiempo que el Depor se echaba hacia arriba, digo, bueno, aquí les matamos. Si seguimos jugando como hemos hecho en la primera parte, se están estirando tanto que le podemos meter dos o tres a la contra. Bueno. Pues me trago mis palabras y ahí va lo peor, la segunda parte. El cambio del equipo. No hemos tenido un tiro en la segunda parte. Palabras de Felipe Luis, la frase literal que refleja la web del club es la sensación es que se nos han escapado dos puntos. No se te han escapado, lo que pasa es que si quieres coger agua con las manos y abre las manos, pues se te sale todo el agua. Yo pero ha sido el más sincero de todos, por lo menos. Yo ha dicho me he ido al descanso muy nervioso, lo tengo que reconocer, porque no es que he visto muchos partidos de todas las categorías y es que, como he visto tantos, pues cuando me voy ganando el primer equipo 0-1 me voy nervioso porque es que ya son muchas. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, pues nada, toma, pum. Hasta, pues nada, no hay nada que hacer. Ya, que nos sirva de lección, ¿no? Ya, como no se puede cambiar. Porque además era jornada propicia para poner los líderes y metes líderes, un poco de presión, ¿no? Durante un ratillo, pero sí. Yo quería abrir otro tema del debate, así breve. El caso Torres. Le estoy empezando a ver Moscatel ya, ¿eh? Por lo mismo, sí, y es un poco por lo que he comentado yo antes, yo creo. Por lo mismo que lo de Jackson. O sea, o juega uno o juega el otro, pero yo creo que tener a los dos así. Y él, creo que lo ha dicho Chechu. Al final lo que puedes hacer, o tú, Fernando, es que vas a joder a los dos. Porque ninguno va a estar contento. Ninguno va a estar contento. Joder a uno que no joder a dos, dentro de lo que cabe. Claro. No va a estar contento el uno, no va a estar contento el otro. Y lo que necesitas es que a lo mejor... Porque además, si yo creo que si das la titularidad a uno y es tu delantero centro, digamos, indiscutible, y lo demuestra porque le has dado esa confianza... Y con esa confianza puede coger minutos, puede coger, meter goles y demás, pues el otro tiene que ganárselo más. Pero cuando no le das oportunidades reales a ninguno de los dos, porque ninguno de los dos tiene un partido entero, pues va a ser muy difícil. O sea, lo único, yo creo que lo único que le puede salvar es que a lo mejor en un partido de estos te haga uno, dos o como mucho tres goles así en media parte que juega. Y ya digas, pues este tiene que ser titular y ya es titular indiscutible. O si no, van a seguir así toda la temporada. Juega uno, luego le cambian. Es que siempre, o sea, es que lo sabes, que uno de los cambios va a ser el 9. Y no va a ser el de Carrasco. Sí, ese también. Claro. O cuando estaba Oliver, ahora como juega Carrasco por Oliver, pues es el otro cambio. Sí, o sea, acertamos los cambios siempre. Claro, es que no puedes tener jugadores como, voy a dar nombres, ¿no? Como Griezmann, Coque, Gavi, que jueguen por decreto. Cuando no están bien, no están bien. O sea, claro. Es que pero, todos los minutos. Pero, quieras que no, esos minutos que le estás dando, esa confianza y tal, hace que aunque no estén bien, pero tienen esa confianza, ¿no? Y eso es lo que necesitan otros jugadores para demostrarte a lo mejor que pueden estar bien, pero si no se la das, no pueden, sí, es claro. Imposible. Y yo creo que eso de jugar por decreto nunca lo he entendido, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces, y el Cholo es mucho de eso y no creo que cambie. Sí, el Cholo es muy de jerarquía. Y esas sí. Cosas. Y no creo que lo cambie ahora. Más que nada es cabezón en ese sentido. Sí. Él piensa una cosa y hasta que cambia le cuesta. Mm. Pero bueno, a ver los, si... Pero todos los entrenadores yo lo que, son cabezones, yo lo que espero que en el cargo. Es que tras el partido de hoy no solo seamos nosotros, sino que las críticas vengan críticas por varios lados y que lo sepan, ¿no? Que porque es lo que decíais, lo de estas ruedas de prensa tan insulsas y demás, y los comentarios. Claro, si lo pasamos por encima a todos y decimos claro. Dos cosas y quedamos todos tan tranquilos, pues aquí no ha pasado nada. La vida es maravillosa. Pues, claro, claro. Y luego no pasa nada. Pero si no se trata ya de ser críticos con la persona, sino de analizar y que tratamos. A lo mejor hay alguna razón futbolística que no llegamos a entender, pero que nos lo expliquen. Claro, a lo mejor dice, es que quería jugar con un tribote, un cuadrado, como el otro día decía, el del Valencia, no sé qué, o veía uno que está más cansado. O al otro, o demonios, no siempre, es como las personas, ¿no? Hay biorritmos, tú no siempre te encuentras al 100% de salud, pues estás algún día al 98%, pues a lo mejor, joder, puede que haya un jugador que tenga necesidades de ir al baño, es que pueden pasar tantas cosas que podíamos comprender si hubiese más naturalidad. Joder, Leñe, ¿puedes no quitar a un jugador cuando se esté meando y queden 5 minutos y le diga al mister, aguanta ahí, que te quedan 5 minutos? Es que pueden pasar tantas cosas que con la naturalidad que se ha perdido no llegamos a entender. O que tenga un pequeño golpe físico y dices, pues me le he cambiado porque estaba un poco mal. Es que si no lo sabes, claro, pues ¿qué haces? Claro, pues claro. No sabes. Claro. Pero bueno, algún día nos enteraremos de lo que pasa. Claro, y luego resulta que aparecen programas, porque esto fomenta que aparezcan programas tipo chiringuitos y demás, donde se analizan tonterías, porque hay que llenar los minutos con otras cosas, con lo didáctico que es para los niños, con lo, para la gente que nos gusta aprender, ¿no? Ver los errores, ver por qué ha pasado esto. Leñe, yo lo hablaba antes a micro cerrado con Jorge, que tiene que aprender mucho el fútbol del rugby, en mi opinión. ¿Por qué no puede llevar un...? Fijaos que en el rugby hasta el árbitro ha llevado, se han hecho experimentos que lleva una camiseta con una cámara incrustada y se ve que... Acá el árbitro, vamos, el que primero le insulte al árbitro de mala manera, pero es que son sus propios compañeros los que le dan una paliza, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo por ahí tenemos que aprender muchísimas cosas y hacer las cosas más naturales, ¿no? Y ya está. Así que, en pero fin. Bueno, es lo que nos toca. Claro. Sí, es lo que nos toca. Como castigo, un viaje a Astana. Hola. Eso, viaje a Rusia, que os recordamos que el partido es horario un poco extraño, ¿no? El martes a extraño, las 4 no, de la tarde. Yo directamente ya puedo decir que no lo puedo ver. Para más extrañeza, para más extrañeza, si me permitís, yo añado el de la Jublir. Que horario nuestro se juega a las 7 de la mañana, se juega a las 12, hora de allí a las 12, a las 7 de la mañana, hora de España. Pues os va a tocar como yo, a madrugar para ver fútbol, ¿eh? Eso, concepto sí, nuevo. Sí, señor. Concepto nuevo, sí, bueno, señor. Menos mundiales sí. Y demás, ¿no? Pero. Concepto sí, hombre, nuevo. Pero para ver al Atleti, para ver al Atleti, sí. Para ver al Atleti, no es una costumbre, no. Y que se traigan los 6 puntos, porque es obligación. Hombre, vamos, faltaría más. ¿Cómo eran los 3 puntos de hoy, no? Aquí sí. el juvenil le metió 7, ¿no? 8. Incluso son sí. Pero los de la Astana juveniles deben ser una banda. ¿No? Pero además creo que siguen metidos en su lucha esta por la liga, el primer sí. equipo. O sea que tampoco sí, creo que sí, saquen sí, a los titulares. Sí, pero yo bueno lo mismo. Campo sintético, sensaciones térmicas tal, no lo tengamos que justificar al final. Quiero decir, no me va a valer como excusa. Hay que saber dónde nos metemos y hay que ganar. O sea, es que no hay justificación posible. Ahí hay que ganar y ganar, como decía el sabio. Y el partido, hoy al fin y al cabo, pues mira, pues se nos ha escapado, pero tiene remedio. Pero sería de muy difícil remedio no traerse otra cosa que no sean los 3 puntos. O sea, sería complicarse muchísimo la vida. Sí, complicarse y hacer el panoli. Y hacer, efectivamente, y hacer el panoli, porque bueno, ya... Y perder dinero. Que, claro, que bueno, esa no olvidamos que la Champions, sí. Una victoria o un empate, pues es dinero. Claro, es dinero. Y tampoco estamos para tirar cohetes aquí de dinero, vamos. No. No somos millonarios. No, y tanto que no. Yo creo que se gane o se pierda, pero que seamos valientes, joder, que seamos valientes, que vamos a jugar con el Astana. Que es que si, aunque ganamos 0-1 ahí chapuceramente, tampoco es para... Es que no sé, ¿por qué no podemos ser valientes? Yo es que me enfada cuando veo al equipo cobarde. Otra palabra, conformista, o no sé. Y más cuando has empezado así, cuando has empezado ganando, ¿no? Si has empezado ganando, sigue, coño. No te eches claro. atrás, ¿no? Sí, claro, cuando jugamos así nos va mejor. El día del Valencia, todo el partido valiente, si nos fue mejor o no. Si claro. dijeras, es que somos valientes y nos va peor, pero es que no. Claro. Claro. Si con la Leti le va bien cuando presiona arriba, cuando muerde, cuando ataca, pues sigue. Pero el campo La Real nos pasó lo mismo y ahí se nos apareció la Virgen, el famoso penalti. El árbitro no pitó el penalti ese, que no era, pero se puede equivocar. También quiero decir que no hay que cargar contra Jiménez, pero es la segunda. En el campo La Real no se notó en el marcador. En este caso sí se anota en el marcador. Y yo a Jiménez pues a lo mejor, le considero un tío mucha casca. Pero a lo mejor hay que darle... Los que juega mucho. Sí. Un día en el banquillo sí. Nunca viene mal. Ya, esa ficha Xavi para algo y Lucas también. Y Lucas también está ahí. Sí. Está Lucas. Ahí en la juega cámara. Más con la Europa League de los peques que de con los sí, mayores. La Youth League, sí. Ha jugado partidos hasta ahora en toda la temporada y son los de la Youth League. Menos así mal que juega, porque si no estaría inédito. Sí, por pero bueno, no, pero es que el otro día, bueno, yo es que no quiero, no me, no me, Pero vamos, el otro día, por si acaso, al chaval le cambian en el minuto 60. Vamos, yo es que hay cosas que no puedo entender de este Atlético de Madrid. Y luego no puede estar. ¿Le cambian al mejor del equipo? Claro, en la Youth League le cambian. Dice, no, va, si va ganando 6-1. Sí, pero es que el chico déjale lleva, que juegue para coger minutos. Que juegue. Claro. Es que dejar que juegue, que tiene que de verdad que, y yo no me gusta ser crítico, pero cuando hay que serlo, pues sí, sí, ya está, no hay forma de justificar una cosa así. En fin, al bueno. Final no vamos a ver los partidos del Féminas que de la a este paso. Efectivamente, sí. Eso es. Bueno, pues hablando del Féminas, hombre, estamos este partido viernes por la noche, pues obviamente todavía no se ha jugado, pero cuéntanos un poco cómo está el fin de semana, Chechu. Bueno, pues efectivamente mañana todavía tenemos la jornada de academia. Cuidadín con el División de Honor A. El División de Honor B, bueno, al fin y al cabo con mantener la categoría, siempre estamos diciendo que es para formación y tal. Y bueno, perdió el otro día contra el Levante. Tiene un partido contra un equipo de la al Juvenil División de Honor B contra en el campo del Conquense. Uy, se nos ha cortado Chechu. Sí, se ha ido. La conexión de internet debe ser. O los del Conquense. Sí, que no les ha gustado lo que está diciendo, ¿no? Chechu, no vuelve. A ver, vamos a intentar llamar. Será un problema de conexión. Seguro. A ver si el B gana también, porque la pasada semana otro, no alcoholista. Tiene que ganar, pero es que decimos eso de todo, ¿no? Hoy teníamos que ganar, contra la Astana tenemos que ganar. Sí, pero hombre, siempre hay que ganar, ¿no? Pero hay que ganar, pero cuando estás en una categoría que no te corresponde, pues todavía más. ¿No? Es que están en tercera, es que no nos damos cuenta que están en tercera, ¿eh? Que sí. Si te lo dicen hace años ni te lo imaginas. Es que hacía 40 años que el filial no estaba en tercera división. Bueno, estuvo cuando subió los primeros años que se creó el equipo. Luego siempre estuvo en segunda B, pero tampoco se da mucha importancia a la gente. Antes se seguía más el madrileño, la cantera. Yo creo que llevar todo a Majadahonda ha alejado un poco. Porque sí, la gente se desconecta más. Es un poco. Bueno, también está más lejano. La famosa ciudad deportiva esta que iban a hacer, ¿no? Bueno, algún día, sí, algún sí. Siglo, no sé. Claro, que al final, no sé. Pero bueno, vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Chechu, que nos cuente un poco cómo está todo el tema de la cantera, pero de la cantera y de las féminas, que bueno, las féminas ya sabemos que son las que mejor van en todo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Uh-huh. No, sí, van líderes. Van líderes, se han clasificado para la siguiente ronda en Champions. Han pasado la siguiente ronda de la Champions. Están haciendo la mejor temporada de su historia. Sí, sí. No hay. El equipo está mejor que nunca y yo creo que este año tiene más posibilidades de luchar la liga con el Barcelona, que es el máximo rival. Luego a lo mejor la pierde o la gana, el año pasado nos sacó bastantes puntos. Pero estábamos hablando, Chechu, que yo creo que este año el Féminas tiene opciones reales de disputar la liga, ¿no? Pues sí. Luego pues la puede ganar o perder, pero tiene opciones. Sí. El año pasado era imposible, vamos. Además se puede tratar este tema con toda naturalidad, ellas mismas las jugadoras lo dicen, que partido a partido, pero que no, es que no pasa nada, a veces parece que hay que arrugarse. Lo que pasa es que viene un equipo que está igualado a puntos en la tabla, tiene a Naikari, que es una jovencísima jugadora goleadora que está en la selección en las categorías inferiores, en la sub-19 si no me equivoco. Nosotros contamos con la duda que estaba lesionada y por eso no actuó en el último partido de Priscila y vamos a ver, hay que ganar a la Real. El partido es el próximo domingo a las 12:30 de la mañana en el Cerro del Espino. Y vamos a ver, por lo demás. Tengo una duda, Chacho, que el tema de las porteras, al final, ¿qué pasa? ¿Ha recuperado la titularidad Lola Gallardo para siempre? O, bueno, de o no momento. Para siempre, es que Sopuerta no es de para siempre. De momento. Sí, pero que ahora de momento la ha recuperado, ¿no? Sí, ahora de momento ha recuperado la titularidad. Pero ojito, ¿cómo va a venir ahí? Se diga ya en Champions, ¿no? Sí. Pero va a venir una serie de partidos ahí seguidos donde no me extrañaría que en alguno de ellos participase Noelia Gil, la jugadora que tuvimos aquí, recordemos, la gran portera. Yo ya me he hecho que un fan de Noelia Gil, ya lo dije. Sí, y desde luego lo suscribo. lo suscribo. Yo también soy uno de sus fans. Sin desmerecer en absoluto a Lola Gallardo, que es, bueno, Lola no hay Gallardo que recordar también, pero como claro. Lola Gallardo es sensacional, pero como tuvimos aquí a Noelia y es una chipa tan maja, es simpática, sí, habla de, sí, magnífico, sí, pues sí. Siempre le cogen más cariño, bueno. Yo recuerdo, hubo un problema interno, bueno, hubo un entrenador, digamos, interino, pero el anterior entrenador, y le mando un saludo por si escuchase la grabación, Jesús Núñez, yo recuerdo que me decía siempre, joder, Chechu, dices que con la portería tengo un problema, dices que tengo a las dos mejores porteras de España, y es que es verdad, ¿eh? Yo no quiero ser demasiado histérico con este tema, pero tiene a las dos mejores porteras de España y es un problema para su puerta. Yo creo que cuando llegue a la semana siguiente, el día 11, se va a jugar la Champions y por ahí algún partido de Liga va a entrar Noelia. Esa es mi opinión, que luego a lo mejor me equivoco. De momento va a seguir Lola Gallardo, salvo sorpresa, seguirá Lola Gallardo defendiendo la portería contra la Real Sociedad en un partido que va a ser complicadísimo. Bien, la Real, que cuida mucho en el femenino también la cantera, la está tratando muy bien y le está dando resultados este año, y si está ahí arriba empatado a puntos es por algo, ¿eh? Sería interesantísimo ganar ese partido para seguir, porque desde luego ganaríamos un rival directo que se ha postulado ahí, y bueno, efectivamente, pero es que lo del Féminas es tremendo, ¿no? Porque aspira a ganar la Liga en primera división y en segunda división, recordemos que la segunda división está dividida en grupos, porque claro, no hay dinero, no se pueden desplazar un equipo de norte a sur o todo esto, y está dividido en grupos. El Féminas B está en el grupo quinto y desde luego el Féminas B también es líder en solitario, hay que recordarlo. Juega un partido muy difícil también contra el Guadalajara a las 4 de la tarde en el Cerro del Espino, pero va a aspirar también a la Liga. Podrían subir, pero como no pueden subir porque está el otro equipo. Efectivamente, que están eso, en puestos de ascenso. Igualito que el filial, igualito que el otro filial. Efectivamente, igualito. Yo no puedo evitar decir lo mismo. Hay alguno que me dice, hombre, no se puede comparar. Pues todavía peor, porque estas no cobran. O sea, sí que tengo que decir que según he podido yo averiguar y hablar por ahí, hace 3 o 4 años, sí que, claro, no hay dinero en el femenino. Y llegó la crisis y tal. Las jugadoras del B cobraban 50 euros, fijaos lo que os estoy diciendo, 50 euros por partido ganado cada jugadora. Pero esto llegó un momento que se habló con ellas y tal, y ya no cobran nada. O sea, las del Atleti B, no quiero decir ya ni de juveniles ni demás, las chicas del Atleti B no cobran. Les cuesta dinero, porque si tienen que ir varias veces dinero, a entrenar, o gasolina y tal, o transportes, esas cosas, claro, eso es amor al deporte. Hay que recordar que, ay madre mía, el Atlético de Madrid B juega contra el Rayo Vallecano B. El Rayo Vallecano B, que ha habido una polémica ayer, yo no sé si estáis informados, se cabreó Paco Gémez porque el Rayo B ganó a su primer equipo por 1-0. Ah, sí, así echó a varios del entrenamiento. Y sí. ¿A varios? ¿Pero del primero o del B? Del primero, no, del primero. Ah, bueno, primero. De los suyos, porque bien hecho. Debían estar haciendo el ganso y se bien cabreó hecho, con bien ellos, hecho. Suspendió el entrenamiento, así que ha cargado contra lesión, varios. Si el Rayo B ha ganado a su primer equipo, a mí me da mucho miedo. Juegan bien en el Cerro del Espino el domingo a las 12 de la mañana. El Rayo siempre suele tener buena cantera. Buena cantera, ¿eh? Sí. Claro, pero con aprovecha muy bien lo que tiene, ¿eh? Porque no tiene para elegir tanto. Pero vamos a ver, si es que el problema es que el Rayo Vallecano mayormente se nutre de algunos fichajes que coge por ahí de otros equipos de categoría. O sea, a lo mejor desechos del Atleti y del Madrid. Eso es. Desechos entre comillas, jugadores que no cuentan. Claro, o, que no cuentan y que luego resulta que salen. Pues bueno, ahí está el caso ejemplo, de Lucas. Negredo, que nos sacó. Negredo se hizo amo en el Rayo, donde triunfó. De ahí pero salió, bueno, por ejemplo. El mismo jugador que nos ha metido hoy el gol estuvo en el Atleti C y en el Atleti B, sobre todo en el Atleti. ¿Te acuerdas de él cuando estaba allí destacado? Sí, o algo? Sí. No, hombre, era sí, metía goles y tal, pero uno de tantos. ¿El motivo de que le echaran, que sería por edad, por cuestiones? No, por edad. Llega un momento que claro que no tenía salida, no, ya para el primer equipo. Claro, no puedes hacer. lo que se hizo el año pasado, así no fue. No se puede tener a jugadores, yo no soy partidario de tener jugadores mayores, y cuando digo mayores digo 23, 24 años. Yo creo que ya un equipo filial, está, me da igual que vaya a descender, si lo hacen bien los chavales y lo pelean, tienen calidad y lo pelean y no hacen el ganso. A mí me da igual que baje porque eso es formación, ¿no? Y entonces lo que no puedes tener es un Samu Saiz con 24 años que esté haciendo el ganso, eso es lo que no puedes tener. Eso es lo que no puedes tener, es que, y así no fue, ¿no? Pues este chico se le pasó la edad, como a tantos, y decidió, y tuvo que... No valía para el primer equipo y se buscó la vida. Hay un portero que tengo debilidad con él, y bueno, ya aprovecho para la coyuntura, por si acaso jugase. No creo que juegue porque el otro día el titular Fuentes se salió. Pero en el villanovense, el portero suplente es Álvaro Peral. Un chico majísimo, vamos, hasta tal punto que un día en señal de agradecimiento para que os fijéis cómo son los chavales de naturalidad, cómo agradecen las cosas, me vino a regalar unos guantes suyos firmados en reconocimiento a lo que apoyaba yo allí. Me vino un día en el cerro, pues Álvaro Peral, que es el portero suplente del villanovense, hace dos temporadas, es que no estoy hablando de hace 10, era uno de los porteros del Atleti C, del desaparecido Atleti C. No creo que juegue en el Camp Nou, pero por si acaso le da minutos, teniendo en cuenta que, bueno, que tienen que jugar todos y tal, cuidadín con Álvaro Peral, no dé un gusto, no dé un disgusto al Barcelona, porque es todo un porterazo. Oye, también el que nos ha marcado el gol, ¿no? Lucas también era del Atleti C, ¿no? Sí, por eso lo decía, sí, claro, sí lo decía. Es español, ¿no? El Lucas este. Sí. Es gallego, pero del Atleti. Sí, ¿no? ¿Es gallego? Sí. O sea, se le pasó está jugando bien además este año, ¿no? En el Depor, no es solo este partido, claro. ¿No? Sí. Pero mira, si suerte es que... para el chaval que ha llegado a primera, que otros no van a llegar. Yo no sé, ya aprovecho y os lo pregunto brevemente. ¿No pensáis que un filial debe estar para intentar tener chavales de calidad, para formarlos, pero gente joven? Sí, no tener gente de 25, 26, ser, pues, 20, 20, 23, 21, como 22, mucho, yo diría, 22. Sí. Estás allá al límite ya. Claro, puedes tener uno, claro, a lo mejor. Uno de 23 que tire del carro, sí, señor. Y los demás, pues 20, 21, los que vayan saliendo del juvenil, pues que entren en el filial y ya está, pero es que no hay que... Si ves que no van valiendo, no es que no valgan, es que a lo mejor no tienen para el primer equipo, pues nada, hay que otros. Claro, y sobre todo si hacen el ganso. Porque no, si hacen el ganso, los tienen que echar directamente. Claro, tienen que darse cuenta de la institución en la que están y hacérselo ver los educadores. Así que, pero el bueno... El filial es un pronto. Tema maldito desde hace muchos años, no sé... Ahí. ¿Qué pasa? Pero sí. Todos los años lo mismo. Bueno, olvidar este mal trago, todos al cerro el domingo, a animar a las chicas contra la Real Sociedad, todos los que puedan, claro. También habrá que hablar un poco del Socios, ¿no? Que tiene un partido también complicado. Bueno, complicado, entre comillas, juega contra el Colista. Por la superficie. Sí, más. Juegan en tierra, que no están acostumbrados, porque ya casi no hay campos de tierra, pero esta semana han jugado un partido amistoso en tierra para acostumbrarse, y no hay excusa, vamos, o sea, tienen que ganar porque es el Colista, les puede costar más o menos, pero hay que ganar, sea como sea, son superiores y hay que ganar, no hay excusa tampoco que valga. Si juegas con un equipo que lleva un punto y tú llevas 14, Lo voy a grabar, lo de hay que ganar, no hay excusa, y lo ponemos todos los programas, porque siempre tiene que ser así, ¿no? Si lleva un punto, no hay muchas excusas. Si juegas contra un equipo parecido a ti, yo qué sé, es el colista, lleva un punto, no, joder. Sí, está claro. Aunque sea en tierra, aunque llueva, tienes que ganar, son de los partidos. Os voy a poner un ejemplo brevemente. Yo recuerdo hace dos años vino un colista, además jugó la pobre, ¿no? Que se encontró ese día le dio la titularidad y se encontró con el disgusto. Vino un colista, además en la segunda vuelta, típico colista con cero puntos, vasco, que se llamaba Lagunac. Y a los 20 segundos mide a dar una salida, ¿no? Y tiran un, pero 20 segundos, ¿eh? Tira una jugadora, una volea desde el medio del campo y te mete el 0-1. No veis cómo lo celebro. Pero hay que currar y seguir adelante. Al final se acabó ganando 5-6-1, no me acuerdo. Pues efectivamente no hay excusa. Es que no hay excusa. No me vale ni que te hayan metido un gol al principio, ni que no, pues si te meten un gol, le metes 3. Claro. Es que efectivamente. No, yo estoy muy crítico hoy y si no te, y ya está, y no hay más. Sí te preguntaría, Fernando, que digas sí. El campo y la hora, por si alguien también quiere ir. El partido es Sporting Laguna, Atlético Club de Socios, y el campo es Los Cármenes, en el barrio Los Cármenes, que todo el mundo que está en Madrid sabe dónde está, y a las 11 de la mañana. Es el Día de Todos los Santos, es festivo, y yo animo desde aquí a que vaya mucha afición, porque es un campo complicado de ganar, en el sentido que la afición de allí aprieta bastante, y para que nuestro equipo no se sienta desamparado. Siempre es bueno tener afición, porque son campos pequeños, que va poca gente, y si van a lo mejor 20 del otro y de los tuyos van 5, hay diferencia. No lo mismo, claro, que en primera, que ahí es que se oye todo. Claro. Al árbitro se le puede coaccionar mucho más, se oye todo. Es que en esos campos la gente que ha ido lo sabe, que es totalmente diferente con un partido de primera, que aunque tú insultes al árbitro, le coacciones o le digas, árbitro, qué malo eres, ni te va a oír, pero es que allí se oye todo. Y si llevamos afición, pues siempre el equipo se siente más arropado, lógicamente. Nada más hay que animar a los chicos, que el otro día hicieron un mal partido, perdieron, y esta semana han entrenado bien, han aumentado un día de entrenamientos para mejorar la forma, o sea que se la han tomado más. ¿No ves que la derrota les ha venido bien? Han aprendido la lección y este fin de semana tienen todas las ganas del mundo de dar una alegría a la afición. El resto de las secciones del socios, el rugby descansa, el baloncesto también, una nueva sección que decía Checho, ya la hemos creado, y el otro día en el primer partido ganaron 85-61, y el rugby descansa, el baloncesto descansa, y luego en fútbol 7 hay, es que el fútbol 7 hay que explicarlo, el socio tiene fútbol 7 universitario, que ganó el otro día, fútbol 7 de veteranos, que perdió, y luego el fútbol 7 de liga municipal, donde tengo el honor de participar jugando dentro de lo que se puede, pues intento hacerlo más o menos bien. Y jugamos mañana a las 2 en el campo de Carabanchel de la Mina. O sea que es un club, ya veis, muy multideportivo, con los escasos recursos que se tienen, que todas las secciones se financian por sí mismas. O sea, todo es un club que va a más. Y luego a decir ya por último que Alberto, el jugador de rugby, esta semana hemos tenido buenas noticias. Recordamos que tuvo una grave lesión que le afectó la médula y esto. Está en el hospital de Toledo y ya la han pasado a planta. Hoy han ido a visitarle y se le ve animado. Sigue todavía el proceso de recuperación, que va a ser largo, pero poquito a poco pues van llegando pequeñas noticias buenas, pero que siempre que se suma es mejor. Y el chaval está muy animado y agradece todas las muestras de agradecimiento que está recibiendo de todo el mundo. Bueno. O sea que se está enterando de todo el apoyo que está teniendo. Perfecto. Bueno, pues si escucha esto, ánimo Alberto, que bueno, poco a poco. Bueno, pues ya yo creo que vamos a ir terminando. Antes de Nos falta la porra. La porra. De la Astana. De la Astana. Venga, pues te digo yo, un 0-0-3. Fernando. Fernando, tú. Yo 0-5. 0-5. Y yo. Pues yo voy a dar un 0-4. Claro. Pues 0-3, 0-4, 0-5. Ah, en orden. Sí. A ver si se da. No, digo que antes de ir cerrando esto, quería mandar un saludo a Ignacio Collazo, que nos ha mandado un mail desde Kuwait, otro atlético en la distancia. No sé si tendremos tiempo para leerte el mensaje en línea o para responderte, por lo menos, pero que sepas que lo hemos recibido y muy, muy interesante lo que nos cuentas. Bueno, pues con esto damos las gracias también, obviamente, a Fernando y a Chechu por estar aquí con nosotros, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís por la web y por las redes sociales. Os recordamos que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, o mandarnos vuestros mensajes, sugerencias, dudas, etcétera. También suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, o bueno, cualquier cosa. Ahí está la web. Y nada, nos esperamos aquí para el siguiente partido. Ya digo, jugamos ese martes a las 4 de la tarde, así que el horario, pues me imagino que será un poco raro para el podcast. No sé si grabaremos el mismo día o esa noche o al día siguiente, pero algo haremos. Y a ver si podemos estar hablando esta vez de una victoria del Atleti y no de un empate o una derrota. Tendría que ser victoria 0-3, 0-4 o 0-5. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!